Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Comienza Mundofonías y comenzamos un nuevo mes de aventuras musicales este septiembre del 2024, iniciando una nueva temporada de este programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, para el medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Una de esas emisoras ya sabemos que es tu favorita y ahí es donde nos estás escuchando. Así que saludos y Te iba a decir, prepárate para disfrutar con maravillosas músicas. No, no, es que ya tienes que estar preparado porque ya ha sonado la primera canción, que además se corresponde al repaso mensual de la Transglobal World Music Chart. Ya sabéis que es esa lista de 40 álbumes recientes de músicas de raíz de todo el planeta, confeccionada por una sesentena de especialistas distribuidos por los 5 continentes. Una iniciativa, como sabéis, impulsada desde este programa Mundofonías con nuestros compañeros de World Music Central. Y hemos comenzado con este interesante disco que nos trae la artista que sitúa esta grabación en el puesto número 40, Moira Smiley. Así que comenzamos sonrientes con su disco The Rhizome Project Album. El álbum del proyecto Rizoma. Un rizoma que es una especie de raíz alargada subterránea donde van surgiendo varios tallos. En fin, una fuente de vida en todo caso. Si bien la pieza que hemos escuchado pues parece la conclusión a eso de la fuente de vida que hemos dicho, porque se titula Go Dig My Grave, vete a cavar mi tumba. Curioso juego de voces y de instrumentos impulsados por esta artista, que además de cantar se ocupa de piano, banjo, percusiones, órgano, en compañía del Rhizome String Quartet, el cuarteto de cuerdas Rhizoma, y unos cuantos invitados especiales. Se trata, como digo, del trabajo que nos presenta la artista estadounidense Moira Smiley, The Rhizome Project, que se publica el 6 de este mes de septiembre y que se ubica en el puesto número 40 de la Transglobal World Music Chart. Pues saludo yo también por aquí, Araceli Chigane, en este inicio de la nueva temporada que empezamos con este repaso de la Transglobal World Music Chart. Llegamos hasta el puesto 33 para escuchar un disco que llega desde Rusia. El artista es el colectivo Kadim Almet y el disco se llama Gayar Yanai, la valiente Yanai, un personaje que es algo así como una mujer estilo Robin Hood, y ellos son de Tartarstán, y estas piezas, las 15 que componen este disco, están recogidas en el sureste de esa región de Tartaristán y cuentan historias de la primera mitad del siglo XVIII, como por ejemplo esta, Kara Burek, Corazón Negro. Thank you. Hemos oído la pieza Corazón Negro, Kara Burek, dentro del disco Gallar Yanai, la valiente Yanai, un personaje histórico real, acreditada históricamente su existencia, que era una especie de Robin Hood y una líder de una banda de ladrones que se movían por el camino de Orenburg. Es una de las piezas que están dentro de este disco, que ocupa el puesto 33 en Transglobal World Music Chart, un disco que nace del trabajo del colectivo Kadim Almet, de recopilación a través de expediciones etnográficas en el sureste de la región de Tartarstán. Pues de sonoridades tártaras nos vamos ahora a la música del sur de Italia, con este grupo Assurd, cuyo disco se sitúa en el puesto número 28 de la Transglobal World Music Chart. ¿Y cuál es su disco? Ya os lo hemos presentado aquí en Mundofonías. Se llama Ombrollo. Aunque no sepáis napolitano, pues casi se entiende. El embrollo sería literalmente. O también la trampa, la triquiñuela. Ellos nos acercan esta pieza titulada O diavolo s'arrecrea. El diablo se divierte. Se divierte escuchando Mundofonías, claro. Zompari, la zompa su ricci, la zompa riavuli, la zompa chi c'ha fa. Zompari, la zompa la gallina, zompa zinico, la zompa riavola che non vuole. E lui riavola sarà posa, notte pazze, quando io orna culi femmina. E lui riavola sarà posa, sotto l'uliette, tutto. Chi l'ha vista? Son bogliette, son bella campana, son valuta avuta, son boriavola che l'ha avuta. Son borre con la regina, son bavarca a mare, son bo povera maranara. E lui riavola se riposa notte pazzea, quando è giorno culi fem. Vede chi l'ha vista. E zomba tu, zomba palumma, la zomba farfaria, la zomba riavola con le scelle. Zomba mosca, zomba tarantella, e chi può ballare, chiamo riavola per combare. Zomba, zomba la luna piena, zomba l'uva alla senza la capa. Gira la vita in una rosa, chi fa un male se la ti aspetta. Zompari, la zompa su ricci, la zompa riavuli, la zompa chi c'ha fa. Zompari, la zompa la gallina, zompa zinico, la zompa riavola che non vuole. E lui riavola sarà posa, notte pazzia, quando è giorno culite. E lui riavola sarà posa, sotto l'uliette, tutte prevede chi l'ha vista. Zombogliette, zomba la campana, zomba zinico, le zombo riavola che non vuole. Zombo re, culla regina, zomba barca a mare, zombo povera marana. Gira, gira, la vita è una rosa, chi fa un male se la ti aspetta. Zomba, zomba, la luna piena, zomba, l'uballa senza la cap. Gira, gira, la vita è una rosa, chi fa un male se la ti aspetta. Zomba, zomba, la luna piena, zomba, l'uballa senza la cap. Gira, gira, la vita è una rosa, chi fa un male se la ti aspetta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. We'll be right back. Continúas en Mondofonías. Después de escuchar la música de los italianos Assurd, hemos seguido repasando algunos de los discos que están en la Transglobal World Music Chart de este mes de septiembre de 2024. Hemos llegado en concreto hasta el puesto 26 y hemos oído la música de la Lemon Bucket Orchestra, un colectivo afincado en Canadá con una parte importante de componentes de Ucrania. De hecho, en Canadá hay una importante cantidad de ucranianos y esto es muy importante en este disco llamado Cuco, en el que ellos repasan la historia de la música tradicional de Ucrania desde los Montes Cárpatos en el occidente hasta la música de los tártaros de la península de Crimea, ahora anexada por Rusia. No solamente esta música ucraniana está presente en este disco, también ellos revisan algunas músicas klezmer que son parte habitual de su repertorio. De hecho, hemos escuchado un freilek, uno de los estilos principales de la música klezmer, el freilek de Frank. Como decíamos, son la Lemon Bucket Orchestra en el puesto 26 en Transglobal World Music Chart este mes. Pues seguimos en las Américas, de la América del Norte, de Canadá, aunque con esas conexiones con Europa del Este, nos vamos a América del Sur, a Colombia, para escuchar la música de esta cantora, Martina Camargo. Su disco Canto y Río incluye tamboras, como esta que suena a continuación en Mundofonías, Tutumbú. Adentrándome a la montaña, escuchaba un arrurru. Era un par de palomitas que se llaman Tutumbú. Era un par de palomitas que se llaman Tutumbú. Óyela. El entonar de su canto lo escuché la mañanita. Me asomé por la ventana, cautivé a mi tortolita. El entonar de su canto lo escuché la mañanita. Me asomé por la ventana, cautivé a mi tortolita. Una de las tutumbú. Música de esta artista Martina Camargo que nos llega desde Colombia, situándose en el puesto número 23 de la Transglobal World Music Chart de septiembre del 2024. Canto y Río se llama el disco editado por Chaco World Music, que dentro de lo que es la tradición de la tambora del río Loba, nos presenta diversos géneros como la tambora propiamente dicha, la guacherna como la que escuchábamos al presentar el disco hace algunas semanas, aquella Me echaron del monte, también berroches, chandés y tambora redobla. Esta en concreto era una tambora titulada Tutumbú, las voces de Marina Camargo Centeno y sus compañeras, y el sonido también de las percusiones, de la tambora precisamente, y del tambor currulao. En el puesto 22 encontramos el tercer disco de un grupo que también son viejos amigos de Mundofonías, como algunos de los anteriores, y de los que celebramos que tengan este nuevo disco llamado Latem, que quiere decir verano. Ellos son el trío Vovakin, y en este caso firman el disco junto con dos invitados, con Marta Maslanka y con Piotr Zabrowski. Ella toca el zimbabue, un cimbalón, digamos, pequeño, es como un salterio, y Piotr Zabrowski toca el teclado. Y el grupo habitual, el trío, son Bartolomiek Bosniak, Mateusz Bachowiak y Paula Kinasevska. Está en el puesto 22 y hemos elegido una pieza que es de origen ucraniano, Kolomikia. Hemos oído Kolomikia, esta pieza que cierra el disco tercero de Vovakin, en el que han añadido dos colaboradores, como decíamos, y está en el puesto 22. Y como decíamos, era una pieza ucraniana, ha tenido presencia Ucrania ya en dos ocasiones en este programa, y la verdad es que no podemos evitar pensar en la situación que lleva el país ya 2 años y medio, más que eso incluso, con esta guerra totalmente increíble, que yo no veo el día en que se acabe ya de una vez de verdad. Espero que sea pronto. No podemos dejar de acordarnos de todos esos conflictos, esas violencias, esas masacres como las que están teniendo lugar en Gaza, esa terrible situación de genocidio y las guerras cruelísimas en otros lugares del mundo, muy olvidadas en Sudán, en el Congo, etc. Siempre hemos pensado que el mundo debería parecerse un poquito a Mundofonías, donde todas las músicas, todos los pueblos, todas las culturas se pueden juntar y hacerse oír libremente. Bien, pues vamos a escuchar ahora a un músico marroquí, Driss El Maloumi. Él es intérprete de oud, de laúd oriental, y en este nuevo trabajo que se publica en estos días propone una conexión, un entrelace, un entrecruce entre las músicas orientales y occidentales con el quinteto Watar. El disco se llama Details, en inglés, Detail, se escribiría igual, solo que con un acentito en francés, o Tafasil en árabe. Y en él se dan cita, como digo, Driss El Maloumi en el oud y los percusionistas que componen su trío, Said El Maloumi y Lahoussine Bakir, junto con el quinteto Watar, compuesto por Emel Metlini y Silvia Vasantova en los violines, Marie Guita en la viola, Anemi Osborne en el cello y Adrian Tibergen en el contrabajo. Los arreglos orquestales son obra del músico español Javier Blanco. Y así es como suena esta música de Driss El Maloumi con su trío y el quinteto Watar, que es la palabra árabe para referirse a una cuerda o la tensión de una cuerda, puesto que aquí, aparte de las percusiones, pues hay muchas cuerdas en los diferentes instrumentos. Escuchamos la pieza que abre el disco, Details, trabajo que entra en el puesto número 21 de Transglobal World Music Chart.

hasreti dildar ile giryan olayım. Nice bu hasreti dildar ile giryan olayım. Yanayım ateşin aşkın ile, yanayım ateşin aşkın ile, büryan olayım. Ziryab, seguimos estas travesías que realizamos aquí en Mundofonías con un disco que en sí es otra travesía y así figura como subtítulo del mismo, De Mesopotamia a Andalucía, el disco Exiles, Exilios del artista kurdo Ruşen Filistek. Y bueno, los amantes del flamenco y los incontables seguidores de Paco de Lucía habréis reconocido al instante esta pieza, una muy curiosa versión del mítico tema Ziryab de Paco de Lucía a cargo de este artista kurdo Ruşen Filistek, especialista en instrumentos de cuerda como el oud o el saz y también, como hemos visto, cantando en compañía en esta pieza de la guitarra flamenca de François Aria, las estupendas flautas de Sylvain Bagou, músico muy interesante también de la escena francesa, las percusiones de Juan Manuel Cortés o el bajo eléctrico de Emrah Kaptan. Como decíamos, es la mítica pieza Ziryab, originariamente de la composición de Paco de Lucía y dedicada a ese personaje de la España andalusí, del Emirato de Córdoba, aunque nacido precisamente en lo que hoy es el Kurdistán iraquí, en Mosul. Entonces era el califato Abbasí, Abu Ihsan Ali ibn Nafi, conocido como Ziryab, una palabra persa que quiere decir mirlo. Un personaje cuya presencia causaba bastante interés y conmoción en la corte cordobesa y que introdujo algunas innovaciones musicales como la quinta cuerda al laúd, lo que algunos consideran también el antecedente de lo que después fue la guitarra, por ejemplo, la guitarra flamenca. De ahí la conexión con Paco de Lucía. Escuchábamos, como digo, a Ruşen Filistek, su disco Exil, que se sitúa en el puesto número 7 directamente en la Transglobal World Music Chart del mes de septiembre del 2024. Enhorabuena a Ruşen Filistek, enhorabuena al siguiente grupo. Con su disco de debut está en el puesto número 4 este mes en Transglobal World Music Chart. Ellos llegan desde Nicosia, la capital dividida en dos de Chipre, y son Busayas. Su primer disco lo lanza el sello Glitterbeat y se llama igual que ellos. Escuchamos esta pieza, Sally, que quiere decir mareo, y les damos la bienvenida al panorama de las músicas a este nuevo proyecto. Thank you. Ζαλί, τούτη ζαλί, αλήθωρη σφυρίζει. Ζαλί, το αρφαλί, μια σβούρα στροβιλίζει. Να τυλίχτω μέσα να παιδευτώ, κάτι φωνές γκάζουν να συνακτώ. Λίγο τάκτο θέλω να χωρίστω, στο το καμίνι να καψαλίστω. Σαν να παιδευτώ, κάτι φωνές κράζουν να συναχτώ. Λιποτάχτω θέλω να φοριστώ, στον το καμίνι να καψαλίστω. Να τυλίχτω μέσα να παιδευτώ, κάτι φωνές κράζουν να συναχτώ. Λιποτάχτω θέλω να φοριστώ, στον το καμίνι να καψαλίστω. Hemos oído esta pieza Sally del disco homónimo del grupo Busa Jazz, y este grupo quizás lo has oído como familiar. Bueno, pues es posible, porque está liderado por Antonis Antoniu, que también es componente de Messi Dumani y de Trio Teke, grupos que han sonado por aquí y que también han tenido su lugar en la Transglobal World Music Chart. Este es el nuevo proyecto que lidera Antonis junto con Olas Oguk, que toca percusiones, Manos Stratis, que toca sintetizadores y hace coros, y Will Scott, que toca clarinete bajo y también hace coros. Sobre esta pieza, ellos explican que se trata de no conformarse con las reglas y las estructuras convencionales, acerca de soñar despierto y dejar que nuestros sentidos se emborrachen y se mareen con la pureza de la vida. Pues ¡ay! ¡Ay, Araceli! Que me parece que me mareo. ¿Qué? Que me mareo con la pureza de la vida. Trae el pay pay, trae el pay pay. El pay pay, trae pa' aquí el pay pay. Vale, vale, ya estás mejor, ya estás mejor. Uf, uf. Pues no, porque estoy todavía embriagado de la belleza de la vida y de la música. Y además porque estamos en un momento muy especial, como es el que consiste en anunciar el número uno, sí, el número uno de la Transglobal World. ¡Qué responsabilidad! Es una responsabilidad grandísima, enormísima, inmensa. ¿Y quién es? No te lo puedes imaginar. ¿Cómo que no? Bueno, sí, puedo ir a la web y mirarlo. No hace falta ni que me lo imagine. Vale, entonces ya pues lo ponemos y ya está y no decimos nada. No, hombre, no, dilo. Vale. Bueno, pues como decían aquí los antiguos, o algún antiguo locutor de la Radio Fórmula, tú y yo sabíamos que iban a llegar a lo más alto, a lo más high, a lo más top. Y efectivamente aquí están en el número uno, Base Cucuyate y A Mi Saco. Volvemos a Mali con estos excelentes músicos. Tocador de ngoni, ese instrumento de cuerda, el primero. Cantora, la segunda, si bien esta pieza es instrumental la que vamos a escuchar, para cerrar esta edición de Mundofonías titulada Batú. El disco de Baseku y de Ami se titula Yujon Loazo du Gagana, Yujon el pájaro de Garana, que es su localidad de residencia de origen en Mali. Es un disco totalmente acústico, lleno de encanto, de autenticidad y de buen hacer, como vamos a comprobar una vez más celebrando ese puesto en el número uno de la Transglobal World Music Chart. Nos despedimos. Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Estamos por aquí desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras, compartiendo las músicas más interesantes de este planeta y alrededores. Recordad nuestra página web mundofonías.com. Nos tenéis en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con el número uno de la Transglobal World Music Chart de septiembre del 2024. Base Cucuyate y A Mi Saco. Salud.